El mensaje del presidente electo ha sido impunidad cero, para atrás y para adelante. Esta es una ley en la cual la transparencia para la atracción de inversiones y para el control de la ciudadanía está absolutamente ausente. ¿Cómo explica este cambio? La verdad, bochornoso, decir una cosa antes y otra cosa ahora en relación a este tema del contrato Chevron YPF. ¿Por qué es bochornoso informarse, tomar información, aceptar que hay una visión distinta y modificar una opinión? Bueno, porque entonces usted debió haber reconocido que antes opinó sin tener información, sin conocer, lo cual también es grave porque usted era una diputada de la Nación. No, la de Macri no. Sí. No, la de Macri no, porque entonces tendrían que estar lloviendo las denuncias, porque todos sabemos que 18 palos a Caputo. Pero escúchame, Jonathan. Todos sabían lo que hace Macri. ¿Pero por qué le presta a Caputo, que es contralista de la ciudad? Pero porque tendrá un préstamo que darle. No le estudié la declaración jurada. La de Macri le da, te quiero dar el número exacto porque me llama mucho, 18 millones de pesos a Caputo, con el cual contrató 1.500 millones de pesos a la ciudad. Y también es muy curioso que 12 firmas propias las declaró a un centavo. No, la verdad que no la estudié. Bueno, estudiala, Laura. Te digo, no es una cuestión, es un contador. Pero vos decís todo que no. La Oficina Anticorrupción está investigando a Mauricio Macri. Nosotros tenemos una investigación abierta sobre esta situación que se ha planteado respecto de la información sobre dos sociedades offshore, y hemos requerido información extra al presidente. La Oficina Anticorrupción, como corresponde y como lo hace en el caso de todos los funcionarios, porque todos los funcionarios, para todos se aplica la ley igual. Este es el trabajo de la Oficina Anticorrupción, es prevenir. Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés. Primero, que vuelvan a leer la ley de ética pública, que nunca está mal. Y en segundo lugar, si creyeran que podrían incurrir en un conflicto de interés, que nos consulten, que no tomen ninguna decisión, que primero le consulten a la oficina. Y si llegaran a tener una sospecha y tienen que tomar una decisión sí o sí, y tienen una duda, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el costado. Yo me pregunto, ¿no es delito esto que dice Laura Alonso? Esto de que hay que delegar la firma para arriba, para el costado. Lo tengo a Arely Jala para preguntarle. ¿Es delito o no es delito esto? Y sí, digo, les está enseñando a los funcionarios del macrismo a no cumplir con sus deberes. Digo, es, si vos llegás a tener un conflicto de interés, lo que tenés que hacer es resolver ese conflicto de interés, no hacerle ole. Pero igual la responsabilidad es tuya. O sea, para pasarlo en limpio, si el ministro Aranguren tiene un conflicto de interés con Shell y hace firmar al viceministro en vez de firmar él, igual él es el responsable. Claro, se tendría porque es el ministro. Se tendría que desprender de las acciones. De tiene dos opciones, o desprenderse de las acciones o desprenderse del cargo. Ahora, eso sería resolver el conflicto de interés. Lo que les está enseñando Laura Alonso justamente es a trampear la ley, pero además los va a meter en un problema. Bueno, es la última. No le quiero dar recomendaciones a los funcionarios de Macri, pero no le hagan caso. Pero digo, es la última de una larga saga de incorrecciones, vamos a decir, de Laura Alonso. Sí. Recién hacíamos un recorrido por algunas de sus definiciones, entrevistada por Nelson Castro. Faltó la de que ella se enamoraría de Macri. Sí, me acuerdo, una entrevista que le habían hecho. Creo que fue en Gráfica, pero dijo: yo me enamoraría de Mauricio Macri. Hoy es la titular de la Oficina Anticorrupción. Qué grande. Laurita Alonso. A la cual se le modificó, recordemos, el estatuto de la oficina, porque tenías que ser abogado. Laura Alonso es una colega mía politóloga, entonces no podía asumir. Entonces tuvieron que modificar eso para la Oficina Anticorrupción para que ella pudiera asumir. Pero eso es bueno, porque la próxima vez puedes ir vos a la Oficina Anticorrupción ya. Te digo que por la práctica que estoy tomando ahora y por lo que me divierte ver declaraciones juradas, podría ir. Pero bueno, me vino bien el audio. No hay mucho más para decir de eso, pero sí ayudarla a Laura Alonso. ¿Por qué? Porque el juez Sebastián Castanelo ordenó, ¿sí?, comparar las declaraciones juradas de Mauricio Macri en la causa en la que se investiga por qué no declaró y por qué no aparecen en sus declaraciones juradas las dos sociedades que aparecieron en los Panama Papers. Recordemos, una se llama Cajemulla Sociedad Anónima, creada en el año 81, en la cual su padre aparece como presidente, y otra se llama Fleck Trading, creada en 1998 y disuelta en el 2009. ¿Qué es lo que denunciaron desde el consorcio de periodistas en los Panama Papers? Que no lo ponían las declaraciones juradas de 2008 y 2009. revisé las declaraciones juradas 2008 y 2009, efectivamente no están. Y recordemos también para Laura Alonso que la ley de ética pública establece, la ley 25.188, en su artículo número 6, dice que tienen que estar todo el capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, en explotaciones personales o societarias, y en la parte, eso es el inciso 6, D, y dice en el país o en el extranjero, en el cuerpo del artículo 6. Por lo tanto, Macri sí o sí tenía que declararlas. ¿Qué es lo que pidió Casanello? Primero dijo, mandó exhortos, sí, a Panamá y a Bahamas, por las cuentas también que le aparecieron. Esos exhortos en general nunca tienen resultado. ¿Por qué? O porque a quien se lo pedí no te contesta. Claro. O porque te contesta diciendo, falta una coma, falta un tecnicismo, da, da, da. Y además no hay tiempo, no, digamos, los exhortos en general no van hacia ningún lado. ¿Cuál es la excusa de Macri para esto? Cambiaron los formularios de la declaración jurada. Si vos ves la declaración jurada 2008, 2009, 2010 y 2000, hasta el 2013, Macri tiene un formato, que era el formato en la ciudad. Sí. Después se pasa al formato de los funcionarios nacionales en 2014 y 2015. Sí, cambia el formato. Lo que no cambia es que vos, la ley es la misma. Tenés que declarar. Y vos tenés que declarar. ¿Y qué le pide Casanello? Bueno, comparen, y esto es lo que me parece raro, les pide comparar del 2013 al 2015, cuando Macri ya no tenía estas sociedades, pero igualmente tampoco las tampoco declara nada, y ahí quiero darle una mano. ¿Por qué a Laura Alonso? Porque ¿a quién se lo pide Casanello? Se lo pide a Laura Alonso. Sí. A la Oficina Anticorrupción, y se lo pide a la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del Gobierno Porteño. O sea, un funcionario de Rodríguez Larreta. Sí. Por lo tanto, todo lo van a mirar ellos. Y como dijo Laura Alonso, en general no hay delito en sí mismo. Claro. Como llegó a decir. Bueno, algunas comparaciones, estuve justamente tomándome ese laburo, si después le sirve, se lo envío, porque hice una tabla comparativa, 2013, 2014, 2015, qué es lo que iba declarando Macri, cómo iban cambiando, y algunas cosas muy extrañas. Primero, su departamento en Recoleta, 1.233.000 pesos, vale lo mismo el 2013, el 2014 y el 2015. No hubo inflación. No hubo inflación, no hubo nada. El departamento vale exactamente igual según la declaración jurada de Macri, algo que me parece raro. Pasa distinto con un campo que tiene Uruguay, que pasó de valer 1.182.552, no sé si pesos o dólares, porque tampoco lo aclara, a 5 millones. Lo raro es que eso le figura como parte de una donación. ¿De quién? ¿Del padre? De alguien. Porque de alguien. Tampoco aclara quién se lo donó, pero alguien le donó a Macri un campo ahí. Curioso. Después le figura un campo, un terreno en Tandil, ¿sí? Sí. De donde él es oriundo, que baja su valor. O sea, el departamento en Recoleta se mantiene su valor. Y el terreno en Tandil pasa de 657 mil pesos a 525 mil pesos. Sí, porque están cayendo los precios en Tandil, todos. Y la piedra, cayó la piedra, como van a caer los pies. Y lo novedoso de su última declaración jurada, que no aparecía ni en el 2014 ni en el 2013, son tres terrenos en Pilar. Porcentaje de esos terrenos exactamente por la misma cifra, 596.333 pesos cada terreno, ¿sí? Y un terreno en Salta de 334.364 pesos. ¿Eso le pareció ahora? Terrenos muy grandes, sí. Que si vos dividís lo que supuestamente valen por el terreno. Estos son los que hacen denuncias diciendo que allá en Santa Cruz se compraron a 8 pesos, 8 dólares. Exactamente, no sé, bueno, si la división compra por 60 centavos por metro. A nada, y en Pilar y en Salta, ¿no? En Santa Cruz. Sí, pero no tiene cordillera. Claro, no, sí. 2013, digo, todo esto es lo que pidió Casanello. 2013, acciones en el país, declaraba 27 millones de pesos. Acciones en el exterior, 5.700. Tampoco aclare si son pesos, si son pesos o dólares. Y lo más interesante, si querés después te aclaro, participación en sociedades. En el 2013 no puso nada. Ninguna sociedad. Nada. Bien. Ninguna sociedad. Después, si querés, te sigo con las sociedades que sí declaró por un centavo. El dinero en cajas de ahorro, en pesos y en dólares, las deudas, y sobre todo, quiénes son sus deudores, que también fue cambiando a lo largo del tiempo. Mirá vos, che, ahí es donde aparece Caputo. Donde aparece Caputo, Grindetti, y algunos más. Interesante. Qué lindo sería ver este tipo de notas en los diarios, ya sabemos, pero no vemos esas comparaciones. ¿Puedo hacer una pregunta, Ariel? Sí, sí, lo va a tratar bien, sí. Si va a maltratar como a todo el mundo, no. Ariel. No es Ariel, es Ari. Ya empezó mal. Pero por el apodo de común. Lijalar, señor. Lijalar. Sí. Quiero hacer una le quiero hacer una pregunta. ¿A usted le gusta, recién dijo, revisar declaraciones juradas? Sí. Muy bien, voy anotando. ¿Es politólogo? Sí. Es politólogo. La última, la más importante. ¿Usted gusta de Macri? ¿Sería capaz de enamorarse de él? No. ¡Ah! Piénselo. Estamos buscando un reemplazo para Laurita. Y está un poco joven, lo ves como está. lo tengo a Aranguren, que se me está quemando, y lo tengo a Laura Alonso, que está acá ahí. ¿Eso qué es, Laura Alonso? Entonces tengo como la cocina, bajarle el fuego. Entonces digo, estamos buscando gente. Ahora, si usted es politólogo, sí. usted le gusta revisar alguna... No sé, si gusta, es capaz, cree en el amor. Sí aceptaría el cargo, Mirá vos. Por conveniencia. No, para hacer una oficina anticorrupción. Claro. Pero no, pero yo de un beso, ojo cerrado. Por favor. Ari, ¿te quedas un ratito? Dale, sí. Se queda Ari Lijalaya, llegó también Pedro Brigger, no se vayan, con una parte de noticias frescas, viene de España, todo lo que ha ocurrido allí. ¿Y qué trajo? Y trajo comida. ¿Qué trajiste? No, chori. Sí. Sushi trajo, qué sé yo, y trajo dos bolsas más. Ahora en un ratito lo vamos a estar diciendo. Pero cuando volvemos de las noticias, pues ya